¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, este programa que os presentamos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, difundido a través del medio centenar de emisoras que lo hacen llegar a los cinco rincones de la galaxia. Por cierto, aprovechamos para mandar un saludo y también para celebrar que una nueva emisora está empezando a difundir este programa Mundofonías. Se trata de Radio Comarca Alburquerque, en esa ciudad extremeña. A partir de esta semana estamos también sonando en sus ondas, así que un fuerte abrazo para los que hacen esta emisora y también para quienes la escucháis. Y hemos comenzado con músicas como siempre en este programa de inspiración popular y de alto octanaje, con la música, digo, en este caso de DJ Click e Itai Binum, venidos desde París y Jerusalén, respectivamente. DJ Click es un DJ, como su nombre indica, muy aficionado a juntarse con gente de todo el mundo. Lo hemos visto, pues eso, desde los Balcanes hasta Chile, colaborando con músicos populares de lo más diverso. Y en este caso establece esta alianza con Itai Binum, que, como decimos, es un músico radicado en la ciudad de Jerusalén, multiinstrumentista. Ambos han urdido esta pieza, este disco titulado Mercy Gate, del cual extraíamos la pieza titulada Damascus Gate, es decir, la puerta de Damasco, una puerta que se abre para seguir dando paso a interesantes sonoridades, como por ejemplo este encuentro entre un músico ubicado en Bruselas, en Bélgica, Piet Maris, con artistas de origen gitano de Eslovaquia. Es el grupo Mek Jek, que publican ahora su nuevo disco, Taisa. Let them lores Aquí tenemos la nueva música de este grupo, Mek Yek. Mek terminado en C, Yek terminado en K. Si queréis ver los nombres de los grupos, los títulos de las canciones y de los discos, pues siempre lo publicamos en nuestra web mundofonías.com. Y en el caso de este álbum, su título es Taisa, que quiere decir mañana. ¿Qué se abría con la pieza que hemos escuchado? Soske me te chorel geilom. Y vamos a continuar con otro encuentro entre el este y el oeste de Europa con una cantante de fado llamada Maya Milinkovic. Bueno, el nombre quizá no suene muy fadista porque ella en realidad es de origen bosnio, aunque ha abrazado el lenguaje del fado con gran entusiasmo y de hecho cantando en portugués en numerosas ocasiones, aunque en este caso la vamos a oír cantar en su idioma original, lo que habitualmente se conoce como serbo-croata, serbo-croata-bosnio. Ahora que los países se han separado, pues en cada sitio le llaman de una manera: serbio en Serbia, croata en Croacia, bosnio en Bosnia-Herzegovina, si bien sigue siendo en lo esencial una misma lengua. Y es el lenguaje del fado el que ella adapta, de hecho, uno de los estilos del fado, el fado bacalhau, para traernos esta pieza titulada Ludavodo Stani Stani. Como digo, ella es Maya, Maya Milinkovic, y su disco, su nuevo disco, Kaftan Dalma. Dímelo tú, morenita, dímelo tú, que lo entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues ya que poníamos un pie en tierras ibéricas con ese fado cantado en bosnio o en serbocroata, como prefieran ustedes, con la artista Maja Milinković, pues ahora ponemos los dos con este sonido tan característico de la dulzaina y la caja, o redoblante, como también se le llama, en tierras del interior, en tierras de la meseta ibérica. En este caso eran estos dos artistas, Luis Ángel Fernández en la dulzaina y Jaime Vidal en el redoblante, el bombo y otras percusiones. Ellos han grabado un disco titulado Toques de Fiesta con un montón de piezas, nada menos que 30 de propia composición, aunque inspiradas en estos estilos populares, especialmente la música castellana. De hecho, esta pieza, esta entradilla titulada La Charambita en Zamora, tiene evidentes ecos de la famosa entradilla del repertorio de ese gran dulzainero y recolector de músicas populares, autor de ese cancionero castellano monumental como fue Agapito Marazuela. Y vamos a continuar por tierras cercanas, en este caso por Salamanca. Aprovechamos para dar un saludo a los hacedores, mantenedores y escuchantes de Radio Universidad de Salamanca, en Castilla y León, España, por donde también se emite Mundofonías. Ahora vamos a escuchar al grupo Entavía, un grupo que, como sabéis, venimos siguiendo desde hace tiempo aquí en el programa y que tienen nuevo disco titulado Arando Nieve, así con ñ. Un grupo que a las sonoridades de la tierra agregan influencias muy destacadas e interesantes de flamenco, de músicas latinoamericanas, etcétera, etcétera. Les vamos a escuchar en esta pieza que es La Charrada de Villamayor. Thank you. Y su mujer le dice ¡Hombre ignorante! Con lo que yo te pongo tiene bastante. ¡Qué cómodo mirar! Alfonsín de la Mañego. ¡Qué cómodo mirar! Con el ruido de su perro. Villamayor a secas, o Villamayor de Armuña, si le agregamos el nombre de la comarca donde se ubica, en la provincia de Salamanca, es el pueblo de donde procede originalmente esta pieza, La Charrada de Villamayor, y en concreto el repertorio de uno de los gaiteros y tamborileros más afamados de la comarca y alrededores, como fue Nicomedes de Castro, Medes, para los amigos y admiradores. Pues bien, esta era la versión y la visión sobre esta música que nos ofrecía el grupo Entavía desde aquellas tierras salmantinas y desde su nuevo trabajo titulado Arando Nieve. Y vamos a continuar por tierras ibéricas con el nuevo trabajo de una cantora que ya lleva décadas deleitándonos con su arte. Ella es Rosa Zaragoza. Su nuevo trabajo se titula Pura y Sencilla como Abigail. Y está dedicado a Jaume Riera i Sans, fallecido en el año 2018 y que, según cuenta Rosa Zaragoza, fue una de las personas que le impulsó a iniciar su carrera musical gracias a un libro que le regaló. Un libro del cual era coautor y que recogía los poemas hebraicos de los judíos catalanes, poemas hebraics dels jueus catalans, que inspiró lo que fue la primera grabación de Rosa Zaragoza ya por 1986, que incluía, entre otras, las 5 únicas canciones conocidas de los judíos catalanes de los siglos XIV y XV, escritas en esa forma lingüística ya olvidada del judeo-catalán. Bien, pues el nuevo disco de Rosa Zaragoza, a modo de homenaje a este estudioso y escritor, Jaume Riera i Sans, recupera más poemas de ese libro y, con la complicidad musical de artistas como Eduard Iniesta, responsable de los arreglos del mismo, nos ofrece canciones como esta que vamos a escuchar, Té la gràcia de la gacela, tiene la gracia de la gacela. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Bum, bum, bum, bum, dili, dai, du, ri, la, uram, da, ru, da, li, a, li, tu, ta, u, tam, di, ra, li, to, su, ri, la, uram, ti, ri, li, to. Bum, bum, bum, bum, dili, dai, du, ri, la, uram, da, ru, da, li, a, li, tu, ta, u, tam, di, ra, li, to, su, ri, la, uram, ti, ri, li, to. Dum day, dum da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Sai dam taru tarali tu sutu ra tarali tu bum bum bum bum dili dai du ri la uram darul darli arli tu tau dam darali tu suri la uram dirili tu bum bum bum bum dili dai du ri la uram darul darli arli tu tau dam dirali tu suri la uram dirili tu Dum day, dum da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Sai dam taru tararali tu sutahura tirilito. Después de los cantos judeo-catalanes de Rosa Zaragoza, hemos saltado a Escandinavia, a Noruega concretamente, con otra voz, como es la de esta artista, Synnøve Brøndbo Plassen. Y un disco titulado Hjemve, una palabra que quiere decir algo así como nostalgia, saudade si queréis, en noruego y que se basa, pues ya veis, en canciones meramente vocales con esta aparente sencillez y también particular encanto interpretadas por esta artista de la región de Fulldal, en el interior de Noruega. Y por Noruega vamos a continuar ahora en clave instrumental con estos dos especialistas en instrumentos de cuerda. Vegard Vordal se ocupa de frotar cuerdas y Åsmund Reistad de pulsarlas o rasguearlas, porque Vegard toca el violín, la viola y el violín de Hardanger, ese violín tradicional noruego tan bonito y con cuerdas simpáticas, muy simpáticas ellas. Por otro lado, Åsmund, como decimos, pulsa las cuerdas de guitarras, contrabajos y mandolas. Después de 20 años de colaboración, y pensárselo bastante, pues se lanzan con su disco Breivind, del cual extraemos esta pieza, Spurven. Thank you. Aquí teníamos ese sonido de las cuerdas noruegas, como decíamos, tañidas por Vegard Vordal y Åsmund Reistad, el disco Breivend, cuya traducción sería algo así como de anchas piernas. Pues vamos a continuar con sabor nórdico, en este caso un grupo que reúne a dos artistas daneses y uno sueco. Ellos se llaman Dreamers Circus, el circo de los soñadores. Y su último trabajo, su nuevo disco, se titula Blue, White, Gold, azul, blanco, oro. De él vamos a extraer una pieza que está basada en música tradicional de las Islas Feroe, un archipiélago que depende administrativamente de Dinamarca, aunque en realidad no está muy cerca de lo que conocemos habitualmente como Dinamarca, sino que está ahí un poco en mitad del Mar del Norte, casi a medio camino entre Islandia, Escocia y Noruega. Pues bien, esta música viene de allí, se titula Brestixkvedi y se trata de una música tomada de una antigua balada épica de la tradición feroesa, pues ya sabéis, con muchas peleas, batallas, sangre, truculencias, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar la música de Dreamers Circus. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Seguimos en Mundofonías y, como veis, seguimos con sonoridades nórdicas, en este caso a cargo de este grupo ya de larga trayectoria que viene desde Suecia, Hoven Droven. Su nuevo trabajo se titula Trad, aunque ya veis que es trad tradicional un poco a su manera, porque ese aire guitarrero no le suele fallar ni faltar en sus interpretaciones. En este caso, además de una composición propia, la que abre el disco Amerikalinjen, supongo que será algo así como la línea americana, y es que en realidad era el nombre de una de las compañías marítimas que operaba durante el siglo XIX llevando gentes a América, a Estados Unidos. Y lo que ocurre hoy en día en otras partes del mundo, entonces ocurría en lo que hoy vemos como un país avanzado y esas cosas como Suecia, dado que en esa época 1 millón de suecos tuvieron que abandonar su país en busca de una vida mejor. Es una composición del violinista del grupo, Kjell Erik Eriksson, que, como comentábamos, es la que abre el nuevo disco de Hoven Droven titulado Trad. Y por estas tierras norteñas, nórdicas, escandinavas, nos vamos a quedar en los últimos minutos de la edición de hoy de Mundofonías con el trabajo musical, volviendo a Noruega, de Nils Økland. El título de este trabajo es Glødetrådar, y los brillantes, parece ser la traducción. Y quien lo firma, como decimos, es Nils Økland, tañedor de violín de Hardanger y de viola d'amore, con una formación que incluye también trompeta, guitarras, armonio, percusiones, contrabajo, etcétera, etcétera. Con él vamos a despedir, con ellos vamos a despedir esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chirana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por buena parte de la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, en Twitter, en Instagram y en vuestra emisora favorita dentro de muy poquito de nuevo. Os dejamos ya con la música de Nils Økland. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.